Mira, como te contaba hace un rato, esta semana recibí la consulta de dos personas, coincidentemente ambos albañiles, gente de la construcción, muy preocupados porque resulta que habrían ingresado a un plan de ahorro de compra de un cero kilómetro, según ellos me refieren, y que los ubicaron en las obras donde ellos habitualmente trabajan, promotores de una firma que por el momento no vamos a nombrar. Ya solicitamos la investigación penal ayer y hoy vamos a solicitar otra por otra víctima. Y la propuesta que les vienen realizando es la conocida por todos nosotros, que es la adquisición de un cero kilómetro con la particularidad de cualquier marca, cualquier modelo, cualquier característica, a cuota fija, extraño, porque los planes de autoahorro sabemos que mueven conforme mueve el valor móvil de la unidad, en pesos, sin intereses, y con dos características fundamentales, una conocida y otra no tanto. Una de ellas es que si dentro de las primeras 11 cuotas el número de orden grupo sale sorteado, el adjudicatario en este caso recibe la unidad gratis, sin pagar. Lo cual es, vos me entenderás y la audiencia también, muy seductor, porque podrías tener la dicha de recibir de regalo un auto. Pagando un par de cuotas, ¿no? Pagando la cuota 1, Si 2, 3, resultaste sorteado, ¿no? si resultaste sorteado a ese efecto. Y la segunda característica, que sí es conocida, es que a la cuota 12, la unidad se entrega con los conocidos gastos de flete, patentamiento y prenda, y no recuerdo alguna otra cosa más. Cuotas bajas. Cuota 12 y después no pagas más o seguís No, no, pagando. después pagás la cuota más los gastos administrativos, como los planes conocidos, digamos. Si ingresaste, Pero te lo entregan a la cuota número 12. la entrega es a la cuota 12. Entonces, naturalmente, mucha gente que tiene un auto de valor mediano considera la oportunidad de deshacerse de su auto para contar con el dinero para abonar las cuotas y aguantar un poquito el tiempo que sabemos que nunca es inmediato, si no son 30, 60 días para la entrega del automóvil. Siempre se demora, claro. Incluso hasta 90, bueno. Esto dentro de las firmas que nosotros conocemos habitualmente, que son las propias concesionarias que crean empresas subsidiarias para ofrecer en el mercado planes de autoahorro con marcas conocidas. Bueno, la particularidad y el hecho que realmente sorprende y amerita que la población tome recaudos es que en el caso particular de las dos personas a quienes yo le recibí la consulta y que están denunciando penalmente en este momento en la fiscalía local acá en la ciudad de Viedma, llegaron con mucho esfuerzo a pagar la cuota 12 y comenzaron con la difícil tarea de comunicarse con algún ser humano inexistente. Quiero que me entreguen el auto. Quiero que me entreguen el auto. Resulta que el promotor de venta, que originalmente con mucha simpatía, calidez y mucho manejo de técnicas de mercado, los sedujo para ingresar, no contesta el teléfono, no tiene domicilio en la ciudad de Viedma, aparentemente son gente de Neuquén. No hay manera de contactarlo por ninguno de los canales habituales que hoy sabemos son innumerables, desde WhatsApp a correo electrónico, Facebook, teléfono, lo que fuere, no está. Luego, los ceros 800 que aparecen en la cuponera, que es esta empresa que está denunciada, les envía al domicilio a estas personas, que tampoco responden el 0800, lo cual lleva a que la gente que llegó a la cuota 12 alcance la cuota 13, 14, Sigue pagando. sigue pagando y sigue haciendo intentos de llamada. Finalmente, en ambos casos, de estas dos personas que menciono que han sido víctimas, y sé que son muchas más que no han denunciado, logran comunicarse con una operadora de un 0800, supuestamente de una empresa vendedora de estos planes. Estos señores, estos trabajadores de la construcción, hacen saber, como si no fuera conocido por la empresa, que llegaron a la cuota 12 y quieren la unidad, y reciben como respuesta, ambos, sistemáticamente, que no están en ningún círculo de ahorro para compra de cero kilómetro, sino que ingresaron a un, no sabemos qué, extraña modalidad de ahorro con fines que tampoco sabemos cuáles son, y que existe la posibilidad de entregarle la unidad que ellos habían suscripto originalmente, pero con una particularidad. Y atención. A ver, a ver. 60 cuotas de 7.800 pesos. Esto, si hacemos una cuenta rápida, es cerca de medio millón de pesos. 400 y pico, claro, medio millón de pesos, ¿sí? 60 cuotas, vamos a repetirlo, de 7.800 pesos a partir de la cuota 12, 14, la que fuere, donde se solicitó la unidad. Esto, vos me comprenderás y la audiencia también, deriva en que al que llamó se le cierra la garganta, se le nublan los ojos, vos me estafaste, ¿qué me hiciste? Una charla en otro tono, tono elevado, insultos, no sé qué, comunicación que se interrumpe, y en su gran mayoría abandonando el plan, lo cual queda servido para esta gente que ha recibido el dinero de embolsarse las 12, 14 o 20 cuotas que han venido pagando sin derecho a reembolso alguno, o con un reembolso sujeto a un contrato cuyas modalidades desconocemos, que puede ser el capital puro al cierre del grupo, que pueden ser 4, 5, 6, 7 años, sin intereses, deducido gastos administrativos que no sabemos de quién, ni por qué, ni para qué. Con lo cual te devuelven chauchi palito. Eso sin la unidad. En el mejor de los casos. En el mejor de los casos. Correcto. Porque la otra es que no te devuelvan nada directamente. Ahora, esa documentación que vos te han presentado, por ejemplo, ¿es válida como para recuperar la plata? A ver, lo que puedo afirmar, que hay documentación donde consta que un beneficiario, un titular de una cuenta corriente o una cuenta bancaria, ha recibido sistemáticamente sumas de dinero durante un periodo de un año o dos años, y tendrá que responder, eventualmente, y esperemos que la Fiscalía abra la investigación, en concepto de qué la ha recibido, cuál es la contraprestación, claro, porque convengamos que nadie deposita a un tercero. Exacto. Con miras a efectuar un enriquecimiento sin causa. No es una donación. Correcto, no es una donación. Con el agravante de que personas que invocan y que sellan y que firman como representantes y promotores de venta de esa misma empresa son los que venden los planes con documentación aparentemente de la misma empresa, y también habría que explicar la coincidencia. Un promotor vende un plan y una empresa lo está cobrando, y sistemáticamente la gente llega a la cuota 12-14, pide la entrega de la unidad, a todos le contestan que ese plan no existe, que ellos ingresaron a un no sé qué, pagando luego, debiendo pagar luego, 60 cuotas de casi 8.000 pesos, medio millón de pesos, Pato, eso te podés comprar, claro. Vos sabés qué auto, o cuántos autos te podés comprar. Te compras dos o tres autos. Te si compras un par de autos. Ahora, ¿esto es así directamente una estafa, podríamos decir? Bueno, eso es lo que parece, indudablemente lo que parece. Esto, a ver, las personas sí que las menciones, ¿no? En ambos casos son trabajadores de la construcción. Son trabajadores de la construcción. Y ellos te comentaron que había más casos de trabajadores de la construcción en la misma situación. Sí, porque luego empieza un peregrinaje. Después que ocurre esto, el primer momento es el golpe, el insulto, la comunicación telefónica que se interrumpe, el llanto en algunos casos, la pelea familiar en otros, porque vos sabés lo que significa retraer de tus ingresos un porcentaje para destinarlo a una cuestión, a la adquisición de automotor, donde te ves privado un montón de cosas. En un caso, te voy a contar algo, puedo hacerlo porque no voy a nombrar a la persona, el señor tiene 5 hijos, una hija discapacitada al 100%. Es un obrero de la construcción que trabaja, como muchos de nosotros, desde muy temprano hasta muy tarde. Ese señor es el que pagó 15, 20 cuotas y al que le dijeron que ahora tiene que pagar, financiado por supuesto, porque tienen esa cara durez, 60 cuotas de casi 8.000 pesos. Así que esperemos, primero, que la audiencia tome nota de esto. Uh-huh. Está advertida ya, por lo menos la que ha escuchado esta nota, ¿no? Seguramente. Y que no le pase esto que le pasó a dos trabajadores de la construcción, ¿no? Esa es la idea. Claro, y te comentaba también que en este peregrinaje de la frustración, la bronca de no tener a nadie a uh-huh. quien quejarte, han ido algunos a Defensa del Consumidor, me han dicho que les dijeron que no tenía solución, que es difícil citarlos, que las multas terminan siendo apeladas. Me parece extraño, digamos, porque si alguien tiene incumbencia en esto, en el ámbito de Defensa del Consumidor, es justamente las oficinas tanto de la OMIC de Carmen de Patagones como Defensa del Consumidor de la ciudad de Viedma. Y otros han ido a la Defensoría del Pueblo, no sé con cuál resultado, porque parece que se han encontrado ahí en la sala de espera y todos están con el mismo con la misma bronca, esperando alguna citación, y estos otros han ido a la justicia. ¿Los estafadores han estado en Viedma y Patagones o solamente en Patagones? No, en Viedma y Patagones. Ah, en los dos. Sí, en los dos casos. Sí. Ah, y las denuncias que vos tomaste, quedó radicada la denuncia esa, la primera, ¿en Viedma o en Patagones? Las dos en Viedma. Las dos en Viedma. Ten en cuenta que Patagones tiene ayudantía fiscal. Con lo cual es bastante más limitado, sí. Pero eso no implica que no haya... Por la cantidad de cuotas que han pagado, se entiende que anduvieron hace un tiempito por acá, ¿no? O andan todavía. No solamente hace un tiempo corto, sino que aparentemente estarían de nuevo por acá. Andan por acá vendiendo todavía. Y están vendiendo y están buscando el mismo objetivo, ¿no es cierto?, que sería los compañeros de trabajo de la construcción. A tener cuidado entonces, parece que están eligiendo por ahora los trabajadores de la construcción, pero podrían caer otros también. Andan estafadores vendiendo autos que nunca le van a entregar. Este sería el mensaje, ¿no? Correcto, sí. Bueno.